caminando por la calle yo encontré una linda morenita ojo café. Su mirada me impactado me dejó, su belleza hipnotizó mi corazón. Con su pelo suelto aliento ella va moviendo todo su cuerpo al caminar. Desde el día que la vi me enamoró, con sus ojos me ha flechado el corazón. Su pelo suelto al viento.